programación de FM Moreno. ¿Cuándo estalla el silencio? Cuando una mujer denuncia. Cuando un hombre llora. Cuando una niña se revela. Cuando no, no. Cuando tu patrón deja de ser tu dueño. Cuando ser madre es una lección. Y no una obligación. Cuando elegimos, y no nos eligen. Esto es Estalla Silencio. Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro. Buenas tardes a todos y a todas. Otra vez, quinto programa de Estalla Silencio, ¿no, Sergio? Quinto, llegamos. Yo soy Macarena, esto es Estalla Silencio. Estoy con Sergio, como ya lo nombré, y con Romina. ¿Cómo estás, Romina? Hola, ¿cómo les va? Por suerte tenemos el quinto programa de Estalla Silencio. Y para eso vamos a dar las líneas telefónicas para que la gente se comunique con nosotros. Tenés que llamar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 156154-0359. O si querés escribirnos un mail o mandarnos información, mándanos a estallasilencio@fmmoreno.com.ar. Bueno, Romy, ¿qué tenemos? O Maca, no sé. ¿Qué tenemos para hoy? ¿Qué vamos a trabajar? Me parece que vos sabes bien qué tenemos para hoy. Sergio estuvo en un encuentro de pueblos originarios, ¿no, Sergio? Exactamente, el domingo pasado, domingo 11 de octubre y sábado 12 de octubre, hubo un encuentro que se realiza todos los años en la Plaza de Congreso, en donde el primer día, que sería el domingo 11 de octubre, fue un encuentro político-cultural, digámoslo así, ¿no? En donde hubo expresiones artísticas de estos pueblos, mapuches, diaguitas, aymará, collas, y otros más. Y después hubo también exposición de artesanías, ¿no? De sus productos que estuvieron a la venta, obviamente. Después, el sábado, culminaba con el broche de... como la marcha que se realiza todos los años por Congreso, ¿no? Que va por Callao, Corrientes, bueno, termina dándote una vuelta en Capital y termina vuelta de donde empezó. ¿Y por qué marchaban? O sea, ¿qué estaban conmemorando en ese encuentro? Y tenemos dos cosas distintas, ¿no? Porque el 11 es, según su visión, ¿sí? El último día de libertad, se puede decir, de ellos. Y después tenemos... el 12, que es el broche de oro de su... No, broche de oro no. Sino más bien el hecho de que el 12 se conmemora esta marcha, pero en repudio a lo que es la conmemoración del 12. Para, ¿no le habían robado todo el oro? Sí, se supone que les robaron el oro. Para los broches, Sergio. Bueno, qué bueno, Sergio, que pudiste ir y traernos la información para poder compartir con los oyentes que están escuchando del otro lado. Así que, Víctor, mandándonos las entrevistas. Pero si una mujer pelea por su dignidad. ¿Cuál es su nombre y a qué agrupación pertenece? Hola, sí, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Olga Choque. Estoy dentro de lo que es una organización de comunidades de pueblos originarios. ¿Cuál sería el objeto o el objetivo de este encuentro? Reflexionar sobre el último día de libertad de los pueblos originarios, antes de la llegada de los españoles, de la colonización, de los invasores. ¿Cuál sería el valor que tiene la mujer en las comunidades originarias? Muchísimo. Realmente para nosotros siempre está la dualidad. Hombre-mujer, noche y día, luna-sol, tierra-aire. Bueno. Bueno, la mujer de por sí, desde tiempos muy antiguos, cumple un rol muy importante. Y yo creo que a pesar de que el machismo que nos han enseñado desde la época de la colonización, el hombre hoy en día, en nuestros compañeros, se están dando cuenta y están mirando diferente que tienen que volver a los carriles antiguos donde la mujer caminaba al lado del hombre en dualidad. Él cumple el rol fundamental porque existía una especie de matriarcado donde la mujer era el eje de todo y el hombre acompañaba. Luego, con la llegada precisamente de la colonización, se cambió un poco ese rol. ¿Por qué? Porque el hombre que vino de allá tenía otra postura machista. Bueno, pero hoy precisamente estamos en esto, en tratar de revertir, de recambiar esta situación. Las mujeres estamos tomando nuevamente, vendría a ser la rienda, ¿no? De la familia, del pueblo. Hay muchísimo protagonismo y participación de parte de todas las mujeres. Mira, para comentarte, acaban de llegar unas hermanas del Encuentro Nacional de Mujeres. Precisamente hoy, es más, se han venido antes con el propósito de poder estar acá y dar su palabra y sus testimonios de la situación que estamos pasando. Pero qué importante esa mujer que en vez de quedarse hoy en día sentada en la casa, toma protagonismo, ¿no? Toma un rol diferente, porque pensamos que si también nosotros, a partir de cada una de nosotros, no tratamos de cambiar esta situación, no se va a cambiar por sí solo. ¿Estás escuchando? Estalla Silencio. Por FM Moreno. Tu estación de compromiso. Bueno, muy buena la entrevista que hizo acá el compañero. Y bueno, Sergio, vos habías dicho recién, aproximándonos al tema, que este encuentro se dividió en dos partes, podríamos decir, o estuvo con dos aspectos distintos. Uno que es el 11, que fue el domingo, si no me equivoco, que tenía esta connotación que le dan ellos del último día de libertad, y después el lunes se cierra con una marcha general. Claro, o sea, haciendo una salvedad y una aclaración, el 12 es... El objetivo vendría a ser el tema de la marcha, ¿no? Por Congreso, como primer objetivo. Pero, sin embargo, ellos el lunes 12, desde las 10 de la mañana, también estuvieron haciendo su movimiento artístico, ¿no? Y su exposición de artesanías. Y bueno, ahora lo que nosotros acabamos de escuchar, ¿no? Uh-huh. En este momento fue a una representante de un pueblo aymara, ¿sí? La señora Olga Choque, y nosotros fuimos con el objetivo de ahondar en estas cuestiones que estamos tratando en este programa, que es sobre el género, y hay cosas muy interesantes que se desprendieron de esta nota, como por ejemplo el tema de la dualidad, ¿no? Vos, no sé, Macarena, cuando escuchaste, ¿qué sensación te daba? No, me da la sensación de la dualidad, pero no desde la distancia, sino desde el término de equilibrio, digamos, ¿no? Claro, no, una dualidad igualitaria. O sea, cuando planteaba, como hay como un reconocimiento en que tanto hombre como mujer es diferente dentro de su comunidad, ¿sí? Pero no deja de ser, no es uno más importante que el otro. Exactamente. Eso percibí de lo que dijo. Y vos fijate que ellos, dentro de su comunidad, porque por ahí ella está hablando, en realidad, desde lo que es el tema de los amará, ¿no? Y de los claro, collas. Claro, porque hay que recalcar que cada comunidad es un claro, mundo. Es un mundo distinto, exactamente. Que decía que, bueno, que como que el machismo había provenido de lo que fue el contacto cultural con los españoles, ¿no? Que a lo largo de la historia, bueno, uno sabrá que las culturas se van mezclando, se van adquiriendo cosas de uno, otro va adquiriendo, se van perdiendo cosas que en este caso, en la balanza, parece que los pueblos originarios fueron perdiendo más que ganando, ¿no? Uh-huh. Y se ve como que ellos te ponen que al interior de su población, históricamente, no existía el machismo como se lo entiende actualmente, ¿no? O sea, como lo entendemos nosotros, sino que había en esa dualidad había un comportamiento igualitario, ¿sí? A mente que también existía dentro de sus registros, ¿no? Esto de la dualidad, pero también una división que nosotros podríamos llamar sexista, ¿no? Del trabajo, porque el hombre por ahí no realizaba tampoco la misma tarea que realiza la mujer, claro. Pero ellos no lo entendían en términos de machismo, feminismo. Ese vendría a ser la diferencia cuando uno está hablando en conceptos históricos, o sea, claro. Ahora en el presente puede ser que se entienda así por una cuestión de que las culturas se van mezclando, ¿no? Sí, se puede entender así, pero también hay que tener en cuenta de que por más que hoy lo entendamos semánticamente hoy como lo que significa el machismo o el matriarcado, si se quiere, uh-huh. existía, ¿sí? No podemos negarlo, ¿sí? Podemos decir que hoy semánticamente lo hablamos de otra manera, pero existía esto de una sociedad patriarcal, una sumisión por parte de la mujer, y en otras comunidades esto del matriarcado, más fuertemente, ¿no? Claro, no, sí, o sea, la división sexista, eso me refería en términos de lo que se entiende ahora, ¿no? Claro. Como que si vos tenés que denominar algo que estás viendo del pasado, usás categorías de análisis que son propias de... Son modernas, digamos. Claro, es propia de la modernidad nuestra, o sea, si hay que analizarlo desde ese punto de vista, sí, sí, puede ser. Uh-huh. Y otra cosa que ellos veían, ¿no? El tema de que el hombre y la mujer caminaban a la par, ¿no? Sí. Como ahí sigue reforzando el concepto de lo igualitario dentro de la dualidad. Después hay otros aspectos, ¿no? Que nosotros fuera del aire siempre estamos discutiendo sobre este asunto. Claro, por eso me interesa recalcar un término que ellos utilizan, que es el concepto de libertad. ¿Por qué eso de el último día de libertad? ¿Vos qué percibiste que ellos entienden como el último día de libertad? ¿Qué claro. hacen referencia con eso, ¿no? Habría que preguntar, uno mira, ¿no? Y se tendría que estar preguntando ¿por qué festejan el último día de libertad? Y yo, por ejemplo, puedo estar pensando en este momento, cuando a nosotros se nos enseñan en el colegio, ¿no? Que la llegada de Colón, había dos grandes imperios. Sí. Estamos, la palabra imperio... Sí. Aclaremos cuál es, el Inca. El Inca, bueno, y el Azteca, exactamente. La palabra imperio tiene una connotación de dominio, uh-huh. ¿entendés? O sea, como que libertad, yo lo puedo entender, relativa. Claro, porque si estoy sometido a un imperio tampoco... Pero eso sería lo que uno estaría viendo, ¿no? Digo, bueno, entonces, ¿por qué festejan el último día de libertad? Porque claro. O sea, vayamos al hecho de que por ahí los mapuches o las poblaciones que ocupaban los diaguitas, ¿no? O las poblaciones nómades de en esa época, hay algunos que no. Sí, eran libres, o sea, hacían claro. la suya, pero... Sí, igualmente dentro de su organización también había estratificaciones. Quizá no eran tan fuertes como un inca, que es el sol, pero sí, siempre está esto de los padres de familia o los ancianos. Siempre hay estratificaciones. Sí, claro, bueno, pero eso responde a su organización social, a su organización, a su cosmovisión del mundo, porque ellos no hablan de perspectivas, más bien de su cosmovisión, porque estamos refiriéndonos a aspectos religiosos, aspectos naturales de la vida. Pero el tema, ¿por qué se festeja el último día de libertad? Para desconstruir ellos uno de los conceptos, que es este de imperio, dicen, bueno, decir imperio es aplicar una categoría de análisis que, como vos bien dijiste, moderna, uh-huh. que en su tiempo los aborígenes o pueblos originarios, como lo quieran llamar, no lo entendían, o sea, ellos no llamaban imperio. Ellos tampoco llamaban, por ejemplo, las poblaciones Colla o Aymara no llamaban a América, la Via Yala se llamaba el continente. Ellos no entienden la palabra imperio. O sea, en ese momento no tienen en su vocabulario el tema imperio. Por eso dirían, bueno, está bien, pero los incas eran un pueblo guerrero que, vamos a poner el ejemplo, ¿no? Que conquistó, subjugó. Y yo a mí se me ponía a pensar el tema de la relatividad dentro de este concepto, ¿no? Del imperio. Digo, bueno, está bien, yo estoy hablando de un imperio, pero ¿quién puso la palabra imperio? Esa sería la pregunta como para pensar el último día de la libertad. Claro, en realidad estaría bueno trasladarle al oyente las discusiones que nosotros tuvimos antes de plasmarlo acá en la radio, ¿no? Esto de que, por un lado, tenemos esta postura de que compartimos con los pueblos originarios de la opresión que recibieron y demás, por eso es que ellos usan el término último día de libertad, y por el otro lado, desde una visión por ahí un poco más radical, se le cuestiona esto del último día de libertad. Justamente por lo que los compañeros hablaban recién acá, que existía tal libertad antes de la llegada del español. Sí, por ahí una autonomía en relación a los recursos, en relación a la naturaleza, en relación a las sociedades, religión. Pero digo, ¿no existía también un dominio sobre otro? Claro, claro, eso es exactamente. Nos referimos a lo que ustedes dijeron recién, no, no, esto sí. Del Inca, el tema para, los imperios. El tema para pensar es este, ¿no? Te vuelvo a repetir, el tema de la libertad, con toda su connotación y su relatividad, es pensar... ¿Quién antepone estos tipos de conceptos sobre poblaciones que por ahí no conocían sobre estos conceptos? Porque cuando estábamos hablando afuera, yo por ejemplo había reflexionaba sobre mí mismo, decía, bueno, vos fíjate que la connotación del término imperio es mala, en cualquier parte del mundo es entendida como mala, porque alguien que es imperialista sabés que va a venir a sojuzgarte, y muchos utilizaron la palabra imperio como para decir que te van a venir a liberar, cuando en realidad lo que venían a hacer era instaurar su propio imperio. Sí, pero por ahí, a ver, digo, ¿no? Si no le quieres llamar imperio, no le llamemos imperio. Pero digo, ¿está bueno que venga uno por la fuerza y te ponga a trabajar? Si no le quieres llamar imperio, no le llames imperio. Pero digo, ¿no había una coerción física también ahí? Lo que pasa que históricamente tenemos que ver que los patrones de relación social que tenían los incas respondían a una horizontalidad, ¿no? Del hecho de que, está bien, vos decís, el inca va y sojuzga a una población, no sé, que esté al margen del Chuquisaca, ponele, ¿no? Y lo hace, los obliga a trabajar para el inca, para el incanato, ¿no? Y bueno, pero en ese sentido puede haber resistencia, y después esas culturas mismas se pueden haber resistido, pero después fueron haciendo parte... Y fueron configurando, sí, la personalidad, o mejor dicho, la idiosincrasia del inca. Además había toda una legitimación desde el hecho de la redistribución. El hecho de que el imperio inca sea tan variado en tema de regiones, como hay recursos que en una parte del imperio se consigue, como la papa en la parte alta, y cosas de la parte baja que no, como que había una legitimación desde, bueno, si te unís al imperio vas a tener acceso, uh-huh, a todas esas cosas. Sí, no, y otra cosa, sí, que... Igual yo sigo, en realidad... Yo soy la que discrepa en todo, quiero que sepan los demás. Igual quiero decir que la palabra resistencia existe, y para mí es suficiente, digo, para entender esto de que no está bueno entonces, sí, esa relación coercitiva que existe entre unos, sí, y otros. Sí, o sea, volvemos, nosotros podemos llamar relaciones de poder, podemos llamar imperio, podemos llamar muchas, o sea, de las diferentes formas, pero yo vuelvo sobre lo que dijo Macarena, que las categorías modernas pertenecen a los análisis de quién. A eso, sí, es lo que voy europeo, yo. Sí. O digo, yo no puedo decir sobre... O mejor dicho, yo sí puedo decir, porque yo no me voy a andar diciendo, no, yo estoy fuera de la sociedad occidental. No, yo soy uno. Sí. Pero bueno, redondeando el tema, yo quiero también aclarar algo que Romina recalcó cuando estábamos charlando afuera, que tampoco es cuestión de idealizar, ¿sí? Exacto. Porque si yo idealizaría, caería en la misma lógica que cayó el conquistador de superior inferior. Así que vamos redondeando, Romy. Sí, vamos a escuchar un temita, ¿sí? Que acá el operador me dijo que se pronuncia de esta manera, a ver si me sale. Quilapayún. Y es el temita de Las Obreras. Deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Todas las mujeres deben ser madres. Estalla silencio. Silencio. Estalla silencio. Bailemos con ellas, como las estrellas, hermosas y bellas.

que y se dedicaban... ahora los representa Benetton, ¿no? Claro, los llaman a son un pueblo que ya está extinto, ¿no? Que se dedicaban al tema de cazar, era más que nada gente que le gustaba navegar para salir a cazar, y le pusieron Onas, que en su en el término llamaná significaba hombres del norte, porque... Ajá. Qué raro, ¿no? Sí, estaban en el sur, pero claro, estaban arriba de los Yamanás, entonces los Yamanás le pusieron nombre del norte por Onas. Y bueno, los Yelman tenían una leyenda de cómo es que terminó el matriarcado en el mundo, desde su cosmovisión. Ellos hablaban de que las mujeres tenían una relación, ¿sí? La leyenda de ellos habla que las mujeres tenían una relación con los dioses que le legitimaban o fundamentaban su poder, ¿sí? Y los hombres, entonces, ¿qué hacían en esa población si la mujer era la que mandaban? O sea, las mujeres mandaban porque tenían como onda con los dioses. Claro, había... Tenían todo arreglado con los dioses. Claro, tenían arreglado, se pasaban la cometa ahí, mirá, vos haces esta, yo... Todo para fundamentar la dominación. Y bueno, entonces los hombres hacían todos los trabajos que realizaba dentro de una división sexista del trabajo, ¿no? Que realizaba la mujer, o sea, se dedicaban a cuidar a sus niños, a recolectar frutos, ¿sí? Las mujeres, bueno... no era que estaban haciendo los trabajos de los hombres, sino que más bien ocupaban un lugar de poder, desde nuestra visión, no, ocupaban un lugar de poder en cuanto a que monopolizaban el tema de la hechicería, ¿no? Y con eso, simbólicamente, te puedo hacer creer que si me venís a hacer algo, fuiste. ¿Pero qué pasó que se terminó el matriarcado? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Se dieron cuenta que era todo mentira? Y parece que, una vez más, la historia muestra que las mujeres nos engañan. Nos hacen creer que... Nos hacen creer muchas cosas, bueno, que nos engatusan, sí, que nosotros somos siempre las víctimas de esta sociedad. Y no, en serio, lo que pasó es que cierto día el sol, sí, ellos utilizan las metáforas de la naturaleza como el sol, descubre... El sol simboliza a los hombres. Exactamente, el sol es un símbolo de los hombres en su cultura. ¿Qué descubre? Descubre que va caminando, ¿no? Y detrás de una choza ve que se están riendo, que hay murmullos, sí. Y se pone a escuchar la conversación sobre qué era lo que estaba pasando. Y descubre que las mujeres estaban inventando todo para hacerle creer a los hombres su posición social era la que tenían que, donde tenían que estar. Entonces, ¿qué pasa? Se desata la furia del hombre y empieza a pasar por encima a todas las hechiceras, porque ellas lo que hacían eran ritos así que le hacían creer a los que los hombres no podían participar en esos ritos de hechiceras, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos estaban de lejos y lo único que veían era que de los bosques salía gente de acá. El famoso aquelarre. Claro, ¿viste? Y caía gente de arriba, bueno. Entonces los tipos, no, parado. Hasta que se avivaron de que los estaban engañando, entonces ¿qué hicieron los hombres? Desataron toda su furia contra las mujeres y según la leyenda hubo una matanza muy grande de mujeres, ¿sí? Pero se salvaron los principales referentes naturales de que tienen los Onas. Uno de ellos, ¿sí? Son las liebres, ¿sí? Que dice que las mujeres más astutas se lograron convertir en liebre para no poder ser cazadas por los hombres. Y por eso los hombres van corriendo la liebre. Exactamente, van corriendo la coneja, como dice la... Y después, por otra parte, hay una cosa más linda que... O linda en el sentido de lo telúrico, ¿no? Que dice que la más sabia de todas las hechiceras era la luna. Ajá. Y que el sol se iba a cobrar venganza contra la luna por todas las mentiras. ¿Y qué le hizo a la luna? Si uno mira a la luna, va a encontrar que la luna tiene rasgos más oscuritos, que algunos dicen que son parte del relieve de la luna. Bueno, ajá, según la leyenda ona, eso fue un castigo que le infligió el sol quemándole la cara a la luna. Entonces, bueno, hoy en el cielo vemos a la luna toda quemada, ¿sí? Le dejó su marca. Sí, digamos. Pero por culpa de que les mentía. O sea, el moretón está merecido. Exactamente, ¿no? Sí, se lo tiene merecido. Y si se queda en la casa con el sol es porque le gusta que le peguen. Claro, y la luna, acá el amigo Víctor nos apunta bien que la luna dijo que tiene la culpa. Y bueno, ahora tenemos que mirar la luna y verla toda moretoneada. Mira, yo pensé que era que formaba florcita. No, tiene la cara quemada la luna por el tema del sol. Qué decepción. Bueno, volvemos a repetir. Si quieres llamar, mandanos un mensajito. Los teléfonos son 466-6559 o mensajito de texto al 1561-540359. Bueno, ahora vamos a ir a un famoso separador que Víctor nos tiene ahí preparado para luego escuchar la segunda parte de las entrevistas, ¿no, Sergio? Sí, la segunda parte de la entrevista. Bueno, ahora te van a decir quién es esta chica que habló conmigo, que se llama Moira Pilián y pertenece a la comunidad mapuche. Pero... Muy bien, primero vamos al separador y luego la entrevista. grito y se escucha lejano. Ahí en la noche. ¿Cómo los gays van a adoptar criaturas? De ninguna manera. Estalla, silencio. ¿Con quién tengo gusto de estar hablando? Mamá y mami, pula, Miguel, mami, mami, compuche, Moira, Millán, Piñán. Mi nombre es Moira Millán, soy mapuche del pueblo Willimapu, de lo que es hoy la Patagonia Argentina. ¿Cuál sería el rol que juega la mujer en la comunidad mapuche o en el pueblo mapuche? La nación mapuche siempre ha tenido una perspectiva de equidad de género, ¿no? Había un ejército de mujeres, había ejército de varones, no ejército mixto, sino que cada ejército, según su condición y su naturaleza, desarrollaba su propia táctica militar, su propia estrategia militar. Tuvimos grandes comandantes mujeres como Guacolda, Fresia, Yaniqueo. Sé que la nación mapuche, la mujer ha tenido un rol preponderante en toda la vida política, social y cultural de nuestro pueblo. Cuando llegó el colonizador, no solamente trajo el exterminio físico, también cultural, y el patriarcado se instaló, y ahora estamos haciendo también un camino de descolonización patriarcal para poder recuperar Nehuen, la fuerza del Pili, de las Pudomó, de las mujeres mapuche, que nos estamos levantando como Huichafe, como Conafe a lo largo de todo el territorio. Redondeando, se puede decir entonces que la mujer está ocupando un lugar más preponderante en la sociedad actual en el pueblo mapuche. A estar recuperando el lugar que tenía. Muchas gracias, ¿eh? Gracias. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Bueno, acabamos de escuchar la voz de Moira Pilián, ¿sí? Una representante del pueblo mapuche, y vemos que repite otra cosa sobre el patriarcado, ¿no? Que es algo que llegó exterior a su desarrollo cultural, ¿sí? Ella estaba refiriéndose a que las mujeres, incluso no era que hacían en su división sexista, ¿no? Hacían trabajos de juntar o recolectar frutos o alguna, agrícolas, sí. Claro, los trabajos agrícolas que vendrían a ser, entre comillas, los más livianos, sino que también estaban involucradas en las guerras, ¿sí? Pero ella sí ha marcado bien la separación, no eran mixtos, sino mujeres por un lado y hombres por el otro. Volvemos a esa dualidad, ¿no? Todos en cierta medida, desde diferentes puntos de vista, están compartiendo las mismas como visiones sobre la posición de la mujer. Pero es importante recalcar, ¿no?, cómo ellos también están esto de querer reflotar a sus heroínas, ¿no? Que se fundieron en la lucha. Recordemos, por ejemplo, que históricamente el sur, hacia 1880, ya se había producido la conquista del desierto. Uh-huh. Y habían sido exterminados. Y no tan desierto, entonces. No tan desierto, pero... Bueno, pero ella, en síntesis, lo que quería decir era esto, que el patriarcado vino a instalarse en la sociedad una vez llegado el español. El español o el winca, el blanco. El blanco. Exactamente, y por otra parte vos sabés que hay... uno, si tuviera que hacer un balance para que la gente un poco entienda cuáles son las problemáticas que están atravesando hoy los pueblos originarios, si uno se pone a mirar el mapa argentino así, se va a encontrar que la parte sur, sí, de la Argentina, los problemas básicos que tienen ellos son territoriales. Los mapuches están recuperando muchas tierras a través de las ocupaciones pacíficas. La parte que sería de Catamarca, la Rioja, Mendoza. Sí, yo creo que en realidad es una bandera de lucha de muchos pueblos. Sí, de casi todos los pueblos. La tierra es la bandera de lucha de tanto la Huel Mapu, que es la madre tierra de los mapuches, como la Pachamama en el norte. Esa es la bandera principal de lucha. Pero después hay problemáticas ambientales como el tema de las mineras, ¿no? En la parte catamarqueña, sí. Sanjuanina. Sergio, vos para... Sergio, digo, porque Sergio fue el compañero que fue y estuvo en la marcha. ¿Qué podrías, desde tu apreciación personal, ¿sí?, destacar de esta... ¿cuál es el objetivo positivo de todo esto? Y el objetivo positivo es dejar una reflexión a la sociedad, ¿no? que no hay conmemoración. Yo a ellos le pregunté, por ejemplo, le digo, bueno, pará, si esto es un acto de repudio, es un día triste, el estar marchando es un día triste porque están conmemorando la muerte de más de 60 millones de personas, que en los libros no está como genocidio, ¿sí? No sé, capaz que nadie considera que son personas, pero bueno, ese es otro tema, pero que la gente recapacite y empiece a reformularse las cosas que le vienen dando, ¿no? Y ellos, yo les preguntaba, ¿pero por qué tocan música? Y dice, lo que pasa es que la música es un modo de traer los espíritus de nuestros ancestros a la tierra. Bueno, nosotros, a pesar de discrepar en ciertas cosas y no estar de acuerdo en esto de la idealización que se le hace al nativo, a esto de idealizar una sociedad perfecta hasta que llega el colonizador y de tener muchas discusiones, elegimos este tema porque nos pareció interesante esto de recalcar los años, en realidad reconocer, ¿no?, los años de lucha y resistencia por parte de estos pueblos, sí, que vienen enfrentándose a una sociedad que los oprime, los castiga, los excluye y no los reconoce. De todos modos, si eso es sin duda reconocible, también hacer hincapié en esto de la conquista cultural, que creo que fue la más fuerte. También, como este es un programa de género, ¿no?, que analiza las contradicciones que se dan entre hombres, mujeres o entre cualquier tipo de aglomeración de seres humanos, queríamos dejar en claro que tanto en la sociedad moderna como en la sociedad antigua, como antes que llegue el español, siempre existieron estas contradicciones de género, siempre hubo discusiones, si es matriarcado, si es patriarcado, si quién manda, quién no, quién es el brujo. O sea, estas son cuestiones que tienen que ver con lo humano, más claro, que con... en realidad lo que habíamos dicho mientras estábamos discutiendo esto, que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿sí? Se encierra en eso, la sociedad, los hombres, las mujeres viven en constantes relaciones de poder, ¿sí?, en sumisión de unos con otros. Y justamente queríamos tomar esto porque además de ser una fecha en la que tenemos que recordar y charlar y debatir, nos parecía interesante esto, ¿no?, desmitificar esto de la paz o el acuerdo, ¿sí?, en relación al género estoy hablando, ¿no?, en relación al género, sino ponernos y cuestionar también que desde los pueblos originarios, ¿sí?, como desde la sociedad occidental, se generan estas contradicciones que son relaciones de poder. Bueno, la verdad, muchas gracias a todos los entrevistados. Sí, no, la verdad que gente que muy buena que se accedió sin ningún tipo de preguntas, porque hay por ahí capaz que vos te acercás a alguien y te empiezan a, primero te interrogan a vos para ver de dónde venís. Claro, seguro. ¿Y vos qué podrías decir, como para ir cerrando ya, porque ¿cuál fue la reacción, sí, por parte de esto que hablábamos hoy, por parte del Estado ante estas colectividades? Bueno, al hacerse en Congreso queda bajo la esfera del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ende del gobierno de Macri, y a diferencia de las otras marchas que se vienen haciendo año tras año, en esta marcha había mucha seguridad, o sea, había policías que estaban infiltrados dentro, no infiltrados de modo civil, sino con sus chaquetas, sus distintivos, dentro de la marcha, así mirando para todos lados, ¿viste? Y vos medio como que te perseguís, a ver, capaz que esto te inventan algo, y bueno, pero había un... quisieron como generar un clima medio tenso. Bueno, intimidad, muy bonito. Vamos a escuchar ahora un temita de Arbolito. ¿Cómo se llama, Maca? La Sol. Thank you. escuchamos Arbolito, perdón, pensé que venía el separado. Bueno, vamos a festejar el Día de la Madre mañana. ¿Puedo hacer una pregunta? A ver, así. ¿Estás dispuesta a contestarla? Yo por ahí, si me ayudo con internet, por ahí te la contesto. Bueno, oye, a la gente que nos está escuchando también, ¿ustedes saben por qué pomo festejamos el Día de la Madre? Yo creo que para comprar regalos. Pero, por ejemplo, yo le decía hoy, el Día del Amigo se supone que lo festejamos porque el hombre llegó a la luna y es como algo simbólico, un termo. Uh-huh. ¿Y el Día de la Madre por qué? Te mintieron, Sergio, es todo comercial. ¿Ah, sí? Yo te voy a explicar por qué es el Día de la Madre. Por favor, porque no. La celebración más antigua del Día de la Madre es mitológica. Ahí tenés. Empezó en la Grecia antigua por las festividades en honor a Rea, que es la madre de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. ¿Sí? De todos los planetas que giran al lado nuestro, es la madre Rea. A principios del siglo XVII, Inglaterra empezó a dedicar el cuarto domingo de la cuaresma a todas las madres operarias, o sea, las trabajadoras, para que ese día puedan pasarlo con sus hijos. Solamente ese domingo, el resto a trabajar. Ah, mira vos, recién ahora, pero te juro, tengo, ¿cuántos años tengo, Romina? ¿25? ¿Querés que diga la verdad? No, pero, y recién ahora me vengo a enterar por qué estamos por qué mañana le tenemos que llevar un regalo a mamá. Igual para mí es terrible, o sea, yo no le veo el lado chistoso. Queríamos hablar de esto justamente del Día de la Madre para romper un poco esta la festividad y la alegría por parte de los hijos bastardos que se acuerdan un Día de la Madre. Vinimos a arruinarle todo. Primero, como dijimos en un principio, es un día comercial. Como todos. Como todos, como el Día del Niño, como Navidad. Todo. Bien. No, Navidad es Papá Noel. Bueno. O no. Pero, ¿a quién se premia en realidad? A la madre, ¿no? ¿Pero qué implica ser madre en esta sociedad capitalista? Y implica muchas cosas más, además de parir. Implica ser solidaria, ser buena, ser atenta, estar en todos. En todo. En todos. En la casa, con los hijos. Ser madre incluso de tu marido. Con el marido. Implica entonces estar en un estado de servidumbre total, alienada. Y estar enamorada de tus pisos. Las 24 horas. ¿Sí? Por ahí hoy, como tenemos una sociedad más moderna, implica ser trabajadora también. Pero eso no implica de que cumplamos un rol fuera de la casa, de estilo laboral, no implica que se termine el labor en la casa, no, sino que al contrario, se duplique la tarea. Esto es lo que hablábamos alguna vez de la jubilación para ama de casas. Exacto. Esto o sea, perdón. No, está bien. Decía que esto que decías vos, ¿no? Lo podemos ver muy bien en los comerciales que aparecen para esta época, de los regalitos que le tenemos que hacer a mamá. Claro, en realidad el mercado, ¿sí?, elige el Día de la Madre para apuntar a esa madre que está trabajando en su casa, siendo buena esposa, siendo buena madre, atenta con sus hijos. ¿Por qué? Justamente lo vemos en los productos que ofrece el mercado para el Día de la Madre. Productos tales como la licuadora, la batidora, la exprimidora, el secador que va solo, el colectivo que te lleva a los pibes a la... No, es terrible. ¿Sí? Aparte, si sos buena madre, cocinas rico, obvio. Si no es... Claro, no como nosotras. Mamá Luchetti. Pero bueno, Mamá Luchetti tiene onda un poco, ¿no? Y bueno, para nosotros termina siendo terrible esto. No reconocer que es verdad, la mamá cumple un rol importante en nuestras vidas y está bueno a veces decírselo. Pero el Día de la Madre, hoy en la sociedad capitalista en que vivimos, implica muchas cosas, ¿sí? Esto que hablábamos recién. La doble tarea, ¿sí? Es común que el Día de la madre se pase todo el día cocinando. Sí. Para todos los que vienen a decirle feliz día, en vez de venir a echarle una mano. Y bueno, lo que nosotros proponemos desde Estalla Silencio es que esas madres se liberen. Se liberen. Y que no reciban ningún regalo, ninguno, los queman. Es más, que festejen este último día de libertad. Claro, en realidad este es el último día de libertad, señora, antes de ser madre. No, no es que estamos en contra de la maternidad. Yo soy madre y me parece que está bueno la maternidad siempre y cuando se entienda, ¿sí?, como algo que se elige, como algo que se disfruta, como algo que se vive, y que rompa un poco con estas tradiciones que la sociedad a veces nos impone de la supermamá, ¿sí? Claro. La super esposa, la super madre, la super todo. No, está bueno no ser super mamá, está bueno equivocarse, está bueno no estar en todo, está bueno ser diferente, ¿sí? Y está bueno tener vida propia también. Y está bueno tener vida propia. ¿La madre, sí, es un ciudadano? No, una ciudadana. Muy bien, es impresionante. Bueno, Vamos a un separador y después tenemos un poemita. Estalla. La violencia física es más grave que las otras violencias que sufren las mujeres. Silencio. Ya no será. Ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa. No te tendré de noche, no te besaré al irme. Nunca sabrás quién fui, porque me amaron otros. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era. Ni quién fuiste, ni quién fui para ti. Ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos estar. Ya no soy más que yo, para siempre, y tú ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca, como esa noche, nunca. No volveré a tocarte, no te veré morir. Las mujeres golpeadas se quedan porque les gusta que le peguen. Estalla silencio. Ya no, de Idea Vilariño. Una hija de anarquista, ¿sí? Que tenía un nombre en particular. Creo que su hermana se llamaba Poema y la otra no me acuerdo. Pero sí, tenía... Buen nombre. Sí, porque, bueno, el padre anarquista, la mamá católica, y bueno, era como una mezcla de un montón de cosas. Una se llama Rosario, la otra Poema. Claro, ya está. Pero está bueno, ¿no? Lindo poema. El poema es para todas las mamás que nos están escuchando del otro lado. Feliz día. Exacto. No quiero dejar pasar el momento para... mandarle un saludo a mi mamá, que la quiero mucho. Noemí, te quiero mucho. Y también un saludo a todas las madres, a esas madres que están peleando por recuperar a sus nietos. Hay otros tipos de madres que están luchando por la memoria de sus hijos. Bueno, esto ha sido Estalla Silencio. Nuevamente, el programa que viene va a estar dedicado a nuestro operador Víctor, que se queja de que este es un programa feminista. Por lo tanto, escuchen el programa que viene, que va dedicado a su persona. Gracias por estar del otro lado. Gracias por bancarnos otra vez más. Saludos a los que nos están escuchando, a Sebi y a Emma. Y hasta el sábado que viene. Nos vamos escuchando... Si Víctor tiene por ahí el temita de León Gieco, 5 siglos igual. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame. Soledad sobre ruinas, sangre en el tiempo.